Thank you. Cuando tú no tienes nada que hacer, enfréntalo, porque no lo tienes, no te ves, no te ves. Yo no sé dónde estoy. Ayer fue jungla en la sabana. Y yo no te quiero hoy. Solo quiero desaparecer. Yo no te quiero hoy. Solo quiero desaparecer de aquí. Estamos en la jungla de las manos. Nos enfrentamos, pero todos juntos vamos aún así. Que un, dos, tres y wow. Ah, wow, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sí. Esto es así. Yeah, yeah, yeah. Ha ha.